aquel que nos quiso ahogar sin darnos jamás la oportunidad. Sé que es tarde, que la vida es un tren, que por estúpido he vuelto a perder, que aquí en mi soledad enfrentaré a la verdad, la que odio más y me gusta saber. Dime, dime, dime si estoy loco, si no te di lo que hoy te da otro, si te hice daño solo a y me muero. Dime si estoy loco, si es mi castigo verme aquí solo entre la inmensidad de las olas. Te siento tan lejos, el frío es eterno bajo mi piel, tan amargo y abandonaste un jardín repleto de amapolas para ti. Dime, dime, dime si estoy loco, si no te di lo que hoy te da otro, si te hice daño solo ha sido culpa mía. Te quiero, me muero. Dime si estoy loco, si es mi castigo verme aquí solo entre la inmensidad de las olas. Te siento tan lejos, el frío es eterno bajo mi piel, tan amargo y cruel. Amor mío, sabes, sabes amor, te siento tan lejos, dime si estoy loco, si es mi castigo verme aquí solo entre la inmensidad de las olas. Te siento tan lejos, el frío es eterno bajo mi piel.